Sábado 26 de noviembre, taller yoga de, introducción a la yoga de síntesis, los aforismos de la yoga de Patanjali. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ver si podemos iniciar un ciclo de acá a marzo, trabajando en yoga de síntesis, con los aforismos de yoga de Patanjali, de Alice Bailey y del maestro Kirada Krishnamacharya. En muchos templos esotéricos se producen a veces la apertura de los trabajos con los sonidos. Nosotros hemos hecho recién una cúpula de protección con los siete ohms que nos permite trabajar a cubierto, o sea, externamente de nuestras inquietudes, preocupaciones externas. muchos templos no se permite la entrada, una vez iniciado el trabajo, de otras personas para que esa energía que se ha acumulado, que se ha puesto bajo esta campana protectora, no se diluye, no se dispersa. No es el caso nuestro, desde luego, pero es para que tomarlo en cuenta por qué uno produce un sonido o un mantra antes de iniciar una tarea. Es como una invocación a que las energías sutiles nos permitan trabajar, porque no nos olvidemos que vamos a trabajar con energías sutiles que nos van a permitir ir esclareciendo ese conocimiento que nos brindan los maestros a través de los escritos. O sea, es importante que tomemos en cuenta que cada vez que iniciamos una tarea, invoquemos a las jerarquías para que nos ayuden a desenvolver. Necesitamos ayuda y no está mal que las invoquemos. En este caso invocamos al maestro Walpole y al maestro Kirala Krishnamacharya y al maestro Sibibi para que nos permitan humildemente, a través de la lectura, poder entrar en los misterios. Nosotros pretendemos que este ciclo sea un ciclo de participación, por eso vamos a trabajar con dos o tres libros. Parece que Tito dijo en la yoga de síntesis del maestro Kirala Krishnamacharya, la yoga de síntesis del maestro Walpole, libros que están al alcance de cada uno de nosotros, que podemos no solo el sábado leerlos, sino durante la semana, y podemos ir desglosándolo para que el sábado, cuando nos volvamos a reunir, podamos estar hasta cierto grado informados y podemos participar. La participación es importante porque da la nota del grupo. Las preguntas hay que hacerlas, son necesarias. Y alguien del grupo puede dar la respuesta, y si no, entre todos podemos sacar la respuesta, ¿no? Porque como yo le decía a Gabriel, todos somos estudiantes y todos estamos aprendiendo. Cada uno aporta lo que puede, desde la ignorancia hasta lo poco que uno ha aprendido. Es un aporte, ¿no es cierto? En el sincronismo de los hechos, ayer, habiendo, me gusta mucho el libro Mancia, ¿no? Y en el sincronismo de los hechos, ayer, leyendo la autobiografía inconclusa de Alice Bailey, sale por acá, no traje los sentidos, pero por alguien lo va a leer, si no lo leo yo, lo va a leer. Alice Bailey es interesante, en algún momento, si uno tiene tiempo de leer la autobiografía de Alice Bailey, porque fue una vida consagrada directamente al trabajo de transcribir todo el conocimiento del maestro tibetano. Y no le fue fácil, por el contrario, fue una vida bastante complicada, por así decirlo, con muchos contratiempos tuvo que luchar. No sé si fue como Madame Blavatsky, pero no le fue fácil a ella. Y en la autobiografía abro acá este libro y así empiezo a leer algo que ella cuente. Acá habla mucho de antes de la Segunda Guerra, que la gente pedía la paz pero no vivía en paz. Ella dice que la gente pedía paz, las organizaciones pedían paz pero no vivían en paz. Entonces una cosa es cómo pedían y otra cosa es cómo vivían. Pero acá hablo un poco los pormenores de cómo el maestro tibetano fue introduciendo la obra de él en el conocimiento del público. Y dice, Otro hecho revolucionario aconteció cuando el tibetano, esto lo escribe ella, ¿no?, dictó el tratado sobre fuego cósmico. Se cumplió la profecía de H.P. Blavatsky, en el que daría la clave psicológica de la que él daría la clave psicológica de la creación cósmica. Ella declaró que en el siglo XX un discípulo informaría respecto a los tres fuegos referidos en la doctrina secreta: el fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego por fricción. ¿Por fricción? Fricción. Fuego eléctrico, el fuego solar y el fuego por fricción. Esta profecía se cumplió cuando llegó a manos del público el tratado sobre el fuego cósmico, que alude al fuego del espíritu puro o vida, el fuego de la mente, que vitaliza todos los átomos del sistema solar y crea el medio por el cual pueden evolucionar los hijos de Dios. Se refiere también al fuego de la materia, que produce atracción y repulsión, ley básica de la evolución, y mantiene las formas unidas a fin de proporcionar vehículos para la vida evolutiva. Y posteriormente, cuando las formas han servido su propósito, las rechaza para que dichas vidas evolutivas sigan su camino hacia la evolución superior. El verdadero significado de ese libro solo será comprendido al finalizar este siglo. Contiene un penetrante y profundo conocimiento técnico fuera del alcance de la comprensión del lector común. Es un libro de enlace porque toma ciertas ideas y frases orientales básicas y las presenta al estudiante occidental y al mismo tiempo lleva a la práctica los vagos conceptos de los metafísicos de Oriente. El tercer hecho excepcional de El Tibetano, del maestro tibetano, realizado en estos últimos meses, ha sido presentar el programa y dar ciertas indicaciones acerca de los rituales sobre los cuales será fundada la nueva religión del mundo. Durante mucho tiempo se hizo evidente la existencia de un punto de contacto entre las religiones exotéricas de Occidente y las creencias esotéricas de Oriente. En los niveles esotéricos o acercamiento espiritual a la divinidad, siempre ha existido una enfermedad entre Oriente y Occidente. Las técnicas que sigue el místico buscador occidental de Dios son idénticas a las que sigue el buscador oriental. En cierta etapa en el sendero de retorno, Dios, todos los caminos se unen y por lo tanto el procedimiento es uniforme en las etapas subsiguientes. Las etapas para la meditación son idénticas. Esto lo verificará cualquiera que estudie las obras de Mr. Eckhart y los aforismos de Yoga de Patanjali. Todas las grandes expansiones de conciencia delineadas en la filosofía hindú y la expresión de estas cinco grandes expansiones representadas en las cinco crisis de la vida del Cristo narradas en el Nuevo Testamento son también las mismas. Cuando el hombre comienza a buscar a Dios conscientemente y a someterse también conscientemente a la disciplina y sufrimiento, descubrirá su identificador, su identificación con los buscadores de Oriente y Occidente, con los que existieron antes de la venida de Cristo y con los buscadores actuales. Y dice así, Alice Bailey, ¿no?, en su autobiografía dice: a fin de poner en claro la relación que existe entre Oriente y Occidente, escribí el libro La luz del alma. Lo tenemos ahí. Es un comentario de los aforismos de la yoga de Patanjali, que probablemente vivió y enseñó hace unos 9000 años antes de Cristo. El tibetano, el maestro tibetano, me proporcionó la paráfrasis del antiguo texto sánscrito, pues no conozco ese idioma. Yo escribí los comentarios porque ansiaba presentar una interpretación de los aforismos mejor adaptada al tipo de mente y conciencia occidental que la común presentación oriental. Esto está en autobiografía, página 175-176. Alguien lo quiere seguir consultando. Este es, digamos, una introducción que podemos hacer de la autora de La luz del alma y de los aforismos de la yoga de Patanjali por Alice Bailey. Esto es más o menos lo que podemos ver como introducción a empezar a bucear en La luz del alma, su ciencia y efecto, paráfrasis, los aforismos de la yoga de Patanjali. ¿Qué sería una paráfrasis? ¿Se le pierde el sentido? Perdón. Debe ser algo anterior a la frase, ¿no? O paralelo a la frase. O más allá, porque para es más lejos. Más allá del sentido, más allá de lo que se dice por ahí. Sí, pero no me queda claro. No, porque tengo una idea, pero no sé si es verdad. Bueno, yo lo busqué. ¿Qué es? Dice así. Nombre femenino, hay dos. Explicación o comentario que se, el uno, que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Repito, explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Y da un ejemplo, hice una paráfrasis del texto bíblico para que los niños comprendan su significado. Y la dos dice, frase que se expresa el mismo contenido que otra, pero con diferente estructura sintáctica. Por ejemplo, entre comillas, la frase no es sino una paráfrasis del célebre aforismo de Breton. Bueno, después hay mucho más. Lo que pasa es que lo que a mí me parece interesante es que, como tuviste la duda de una palabra, que no nos quedemos con la duda de un hecho, una frase, porque acá lo que tenemos que es desglosando el conocimiento, más allá de adquirir conocimiento como si estuviésemos deglutiendo las cosas, sino vamos a saborear. ¿Qué te parece? Consideraciones preliminares. La ciencia de Raya Yoga, o ciencia soberana del alma, tal como la presenta su exponente principal, Patanjali, con el tiempo hallará su más amplia demostración en Occidente, lo cual se debe a que, de acuerdo a la ley cíclica, la quinta raza raíz, entre paréntesis, en su quinta subraza, debe inevitablemente alcanzar su punto culminante. tal punto en la economía de la raza está ejemplificado en el correcto empleo de la mente y su utilización por el alma para lograr los objetivos grupales y el desarrollo de la conciencia grupal en el plano físico. Hasta ahora, la mente ha sido deificada o prostituida para alcanzar fines materiales. Mediante la ciencia del Raya Yoga, la mente será conocida como el instrumento del alma y el medio por el cual el cerebro del aspirante se iluminará y adquirirá el conocimiento de los asuntos concernientes al reino del alma. De acuerdo a la ley de evolución, la quinta raza raíz debe ocuparse íntimamente de la mente, por ser el quinto principio, y su correspondiente quinta subraza debe hacerlo más estrechamente que ninguna otra. Los estudiantes harían bien en tener presente las siguientes analogías. Entonces hay una especie de cuadrito que va de 1 a 5 y dice, la quinta raza raíz equivale, o hay signos que dicen, aria. La quinta subraza anglosajona. El quinto principio, mente o manas. El quinto plano, el mental. El quinto rayo, conocimiento concreto. Las diversas yogas han tenido su lugar en el desenvolvimiento del ser humano. En la primera raza puramente física, denominada lemuriana, la yoga impuesta en esa época a la infantil humanidad fue Hatha Yoga, la yoga del cuerpo físico, que enseña el empleo y la manipulación consciente de los diversos órganos, músculos y partes de la estructura física. El problema de los adeptos de esa época fue enseñar a los seres humanos, entre paréntesis, que eran poco más que animales, el propósito, significado y empleo de sus diversos órganos, para poder controlarlos conscientemente y comprender el significado simbólico de la figura humana. Por lo tanto, en esos primitivos días, los seres humanos llegaban al portal de la iniciación gracias a la práctica del Hatha Yoga. En aquel entonces, la tercera iniciación, cuyo resultado era la transfiguración de la personalidad, era la más elevada que el hombre podía alcanzar. En la época atlante, el progreso de los hijos de los hombres se lograba mediante la imposición de dos yogas. Primero, la conocida con el nombre de Playa Yoga, la yoga de los centros, que produjo la estabilización del cuerpo etérico y de los centros en el hombre, y el desarrollo de la naturaleza astral y psíquica. Más tarde, el Bhakti Yoga, resultado del desarrollo del cuerpo emocional o astral, fue incorporado al Laya Yoga, sentándose las bases de ese misticismo y devoción que ha sido el incentivo fundamental de nuestra particular raza raíz aria. El objetivo en esa época era la cuarta iniciación. El tema de estas grandes iniciaciones está tratado con mayor extensión en el libro Iniciación Humana y Solar. En la actual raza aria, la subyugación del cuerpo mental y el control de la mente se logran por la práctica del Raya Yoga, y la meta para la humanidad de evolución es la quinta iniciación, la del adepto. Toda yoga ha ocupado su lugar y ha servido a un propósito útil. Y resultará evidente que cualquier retorno a las prácticas de Hatha Yoga, o esas que se ocupan específicamente del desarrollo de los centros por medio de los distintos tipos de prácticas de meditación y ejercicios respiratorios constituye, desde cierto aspecto, un retroceso. O sea, esto... ¿Cómo se compatibiliza? Vos sabés que vos decís eso y a mí me viene una imagen... el maestro Kumar no impide en absolutamente, sugiere cosas, y a veces cuando uno no sugiere mucho, pero cuando uno le pregunta, insiste, sugiere cosas. Y una de las cosas que me recuerdo es tratar de evitar el Hatha Yoga. O sea, si uno quiere hacer ejercicio, puede hacer aerobismo, puede hacer, bueno, ir a un... digamos así, a un centro de deporte, hacer un deporte, mover el cuerpo, ¿cierto? Flexibilizarlo, pero tratar de evitar el Hatha Yoga, como postura, porque se mueve en ciertos centros determinados, que no es lo mismo que jugar un partido de fútbol, al tenis, o correr o caminar, es diferente. Y ahí está marcando el maestro tibetano, marca también puntualmente. ¿Lo vuelvo a leer? Sí. Toda yoga ha ocupado su lugar y ha servido a un propósito útil. Y resultará evidente que cualquier retorno a las prácticas de Hatha Yoga, o esas que se ocupan específicamente del desarrollo de los centros, por medio de los distintos tipos de prácticas de meditación y ejercicios respiratorios, constituyen desde cierto aspecto un retroceso. Sí, sería como que hay algo que ya está conquistado. ¿Puedo tener una conclusión? Sí. Quizás no coincidamos o se le busque la forma de ensamblar, ¿no? Tampoco soy un erudito, es una opinión. Bueno, por un lado, cuando termina el párrafo, dice, desde cierto aspecto, sería un... Sí. Constituyen un retroceso. No dice taxativa, definitiva, claramente, o decretando, son un retroceso. Y ese cierto aspecto, bueno, uno podría buscarlo, y a mí ya se me ocurren cosas, pero bueno, eso sería para Sanata y largo. No es concreto. Y... No, perdón. Pero quizás en previo a esto, ¿cuál sería el Hatha Yoga? ¿Cuáles serían las prácticas? Las posturas de asanas. Hatha Yoga. Las Hatha Yoga, las posturas de asanas. ¿Las asanas? ¿Cómo? Ah, lo que conocemos. Conocemos como posturas de asanas. También hay que tomar en cuenta lo que está diciendo. Sí, perdón. Perdón, ¿eh? No. Igual, ya sé. Un comentario cortito. Porque dice o esas que se ocupan específicamente, voy a leer todo, ¿no? O esas que se ocupan del desarrollo de los centros por medio de acá es completo, claro, de buscar el desarrollo de los centros por medio de los distintos tipos de prácticas de meditación y ejercicios respiratorios respecto a la Hatha Yoga. Mira que eran todos renglones de memoria. Todo yoga ha ocupado su lugar y ha servido un propósito útil. Resulta evidente que cualquier retorno a las prácticas de Hatha Yoga, o esas que se ocupan específicamente del desarrollo de los centros, por medio de los distintos tipos de prácticas de meditación y ejercicio respiratorio, constituyen un desierto. Ahora, lo que pasa es que yo recuerdo el libro de Mitila, de Kumar, que, y no sé si en algún otro, da prácticas de Hatha Yoga, las indica. Es un libro que está dirigido a los niños fundamentalmente, pero no, sirve para todo, porque Mitila realmente es, hay muchas cosas para adultos, tiene profundidades ocultistas muy grandes. Y respecto de ejercicios respiratorios, Kumar también, algunos han indicado. El tema es, aquellas escuelas que se dedican, o aquello, muchísimo al pranayama, bueno, ahí ya podríamos verlo por el lado de, desde cierto aspecto, dedicarnos mucho, como se dice, a pranayama, bueno, ya sería una cuestión, o exclusivamente el hatha yoga, ya sería otro tema. No, porque a mí me parece, no, la enseñanza lo dice, si se puede sumar un poco. Si se puede sumar un poco de hatha yoga, y de pranayama, suma. Es como, por ejemplo, hace la iglesia de Luca, en la barría, que tiene un centro de hatha yoga, etc. Ahora, cuando dice desde cierto aspecto, ya ahí, no, lo dejo hasta ahí. Escuchando, Tomé, que en realidad el hatha yoga tuvo un sentido de formación o de desarrollo en una época en la cual la humanidad lo necesitó. Como instrumento debe seguir teniendo su valor. Eso no está discutido. Lo que está discutido es la utilización de algo que en algún punto fue superado por la humanidad en su desarrollo. Esto es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Entonces, no está impedido de realizar. Lo que dice, creo, es que no se busque solo esto para hacer un desarrollo o para hacer un camino. Claro, el desarrollo espiritual, el sendero de aceleración evolutiva, lo que va a decir después, creo, y lo pone, lo carga sobre el Raya Yoga, que ya tiene otro contenido. Pero hay grupos que trabajan pura y exclusivamente con Hatha Yoga para desarrollar los centros. Sí. Y eso, en esta época, no corresponde. O sea, corresponde el Raja Yoga, que es la yoga de la mente. Por eso marca Arya, Aries, no, Raza Arya, Anglosajón y la mente. Y la iniciación. ¿No es cierto? O sea, ese es el punto de atención en esta época. Y tampoco correspondería muy bien decir, bueno, vamos a trabajar con Hatha Yoga y respiración para desarrollar los centros. A ver, tampoco trabajar con Raja Yoga para desarrollar los centros. Quiero decir, acá hay un problema de actitud con respecto al conocimiento. Si uno, estábamos hablando hace un rato, si uno quiere hacer la tarea para ser un vehículo de manifestación del alma, o si quiere hacer la tarea para desarrollar, entre comillas, poderes. Eso es bastante oscuro, por así decirlo. No es muy claro, no es magia blanca. Yo pienso que nosotros debemos subordinar y los maestros nos dan las herramientas. ¿Cierto? Debemos trabajar nuestra personalidad para que sea un vehículo de manifestación de la chispa divina. Ahora, si nosotros hacemos hincapié en la personalidad, lo único que vamos a acrecentar es la personalidad. En vez de subordinarla, vamos a engrandecer. Vamos a hacer bien la sasana, perfecto. Tomémoslo en cuenta, esto es discernimiento, ¿no? Que a través del discernimiento, ¿eh? ¿Qué es lo que aspiramos? El cuerpo físico es un vehículo de manifestación del alma, como el alma es un vehículo de manifestación del espíritu. Tenés que subordinarlo al físico. Si vos lo engrandecés, respiración, posturas, yogas, pero no engrandecerlo con el conocimiento. Sí, y quiero comentar algo más. Si mal no tengo entendido, leído, etc. Aún ejercicios de meditación se pueden usar para el mal. Nosotros un poco, literatura, así que. Por eso. Aún el Bhakti Yoga. El tema es la orientación, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero si estás orientado, la sombra te sigue. Cuando vos vas hacia la luz, la personalidad te sigue. Si vos seguís a la personalidad, estás de espalda a oriente. El símbolo está claro. La luz viene de oriente. Si vos caminás hacia oriente, la sombra la proyectás atrás. Si vos estás de espalda a oriente, vos seguís a la sombra. La sombra es la personalidad. No hay... No podemos darle mucha vuelta. Nosotros sabemos dónde está el tema. Sí, bueno. Hallaremos que mediante las prácticas de Raina Yoga y asumiendo una posición que ejerza un control directriz, los otros tipos de yoga resultan innecesarios, por cuanto los resultados de la yoga superior incluyen automáticamente a las inferiores, aunque no a sus prácticas. Cuando las prácticas de yoga sean estudiadas, se evidenciará que recién ahora ha llegado el día de la oportunidad. Oriente nos ha preservado las reglas desde tiempo inmemorial. Uno que otro oriental y unos pocos adeptos occidentales se han valido de estas reglas y se han sometido a la disciplina de esta exigente ciencia. Así se ha conservado para la raza la continuidad de la doctrina secreta, la sabiduría eterna, y también se ha reunido el personal de la jerarquía de nuestro planeta. En la época de Buda, gracias al estímulo que este produjo, tuvo lugar una gran reunión en Arats, los cuales... No, perdón, de Arats. Tuvo lugar una gran reunión de Arats, los cuales alcanzaron la liberación por el esfuerzo autoiniciado. Dicho periodo marcó, en nuestra época aria, la culminación para Oriente. Desde entonces, la oleada de vida espiritual ha fluido constantemente hacia Occidente y podemos esperar la correspondiente culminación que llegará a su cenit entre los años 1965 y 2025. Para tal fin, los adeptos de Oriente y Occidente trabajan conjuntamente, pues acatan siempre la ley. Este venidero impulso, como en los tiempos de Buda, es de segundo rayo, el cual no tiene relación con ningún impulso de primer rayo, como el que trajo a H.P. Blavatsky. Los impulsos de primer rayo surgen en el primer cuarto de cada siglo y alcanzan su culminación en el plano físico en el último cuarto. Estamos en el primer cuarto. Estamos en el primer cuarto. El primer rayo está presente. El interés demostrado ahora por el Raya Yoga, interés que se irá demostrando cada vez más, y el estudio de esta ciencia y de las reglas que proporciona para el desenvolvimiento del hombre, indican la tendencia general de este creciente impulso de segundo rayo. Así llegará el día de la oportunidad. Tres libros deberían estar en manos de todo estudiante, y son el Bhagavad Gita, el Nuevo Testamento y los aforismos de yoga, porque contienen el cuadro completo del alma y su desenvolvimiento. Los 18 capítulos del Gita describen el alma, Krishna, el segundo aspecto, en su verdadera naturaleza como Dios en manifestación, culminando en ese maravilloso capítulo donde él se revela a Arjuna, el aspirante, como el alma de todas las cosas y el punto de gloria oculto tras el velo de toda forma. En el Nuevo Testamento, donde se describe la vida de un Hijo de Dios en plena manifestación, cuando libre de todo velo, el alma en con su verdadera naturaleza camina sobre la tierra. Al estudiar la vida de Cristo, nos damos cuenta de lo que significa desarrollar los poderes del alma, alcanzar la liberación y llegar a ser un Dios en toda su gloria, caminando sobre la tierra. Los aforismos de yoga contienen las leyes de ese devenir, las reglas, métodos y medios que hacen al hombre, cuando se los sigue, entre comillas, perfecto como nuestro Padre en los cielos es perfecto. Paulatinamente despliega ante nosotros un sistema graduado de desenvolvimiento que lleva al hombre desde la etapa del hombre bueno común a través de las de aspirante, iniciado y maestro, hasta el excelso punto de evolución en que se halla ahora Cristo. Juan, el discípulo amado, dijo: seremos igual a Él, pues le veremos tal como es. Y cuando el alma se revela al hombre en el plano físico, produce siempre una gran transformación. Cristo dijo: cosas más grandes que yo hago, haréis, prometiéndonos el reino en poder y la gloria, siempre que nuestra aspiración y persistencia sean suficientes para conducirnos por el espinoso camino de la cruz y nos permita hollar ese sendero que conduce al camino ascendente hasta la cima del monte de la transfiguración. ¿Cómo se produce este gran cambio? ¿De qué manera el hombre, víctima de sus deseos y naturaleza inferior, se convierte en el hombre victorioso que triunfa sobre el mundo, la carne y el demonio? Esto sucede cuando el cerebro físico del hombre encarnado llega a ser consciente del yo, del alma. Pero esta percepción consciente solo es posible cuando el verdadero yo puede reflejarse en la sustancia mental. El alma está inherentemente libre de los objetos y permanece siempre en estado de unidad aislada. Sin embargo, el hombre en encarnación debe alcanzar en la conciencia del cerebro físico la comprensión de estos dos estados del ser. Debe liberarse conscientemente de todos los objetos del deseo y mantenerse como un todo unificado, desapegado y liberado de todo velo y forma en los tres mundos. Cuando el estado consciente del ser, tal como lo conoce el hombre espiritual, sea también una condición de la conciencia del hombre en encarnación física, entonces se habrá alcanzado la meta. ¿Repetís esa frase? ¿Desde dónde? ¿Del alma? Cuando el estado consciente del ser, tal como lo conoce el hombre espiritual, sea también una condición de la conciencia del hombre en encarnación física, entonces se habrá alcanzado la meta. Pero es un párrafo que me gusta mucho. Es un párrafo que me gusta mucho. Los temas del ser, de lo absoluto, de la unidad, me ha traído, lo he reflexionado, preguntado, leído. No alcancé gran cosa, pero y sí, hemos conocido y también nos han contado los individuos que logran estados de mayor deidad o saidad que el hombre común, ¿no? Bueno, ese es el objetivo. Yo dije así porque esa frase, somos Dios, somos uno, tal, como el eslogan, y que se repite, uno lo lee. Tiene algunas palabras para decir al respecto, pero hay que lograr el estado. Yo no lo logro. Bueno, eso está bien, quédate tranquilo. Bueno, pero escúchame, Ángel, creer es crear. ¿No? A ver, es una ayuda, ¿viste? La energía sigue al pendiente. Alguien dijo alguna vez, hay que hacer como si. Eso es hacer una antacarana, ¿viste? Hay que ser como si fuésemos buenos, hay que hacer como si fuésemos almas. Como si quisiéramos ser los demás. Claro, entonces quererlos a los demás, hay que hacer la prueba. Y llega un momento que terminás queriéndolos y terminás siendo un alma. O sea, el alma sos, pero, ¿viste? Al final, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe la cáscara que nos cubre y aparece el verdadero ser. Ahora, si nosotros lo vemos ya lejos y lo ponemos lejos y lejos, no, hacia que está dentro, somos nosotros. Nosotros tenemos los siete cuerpos, somos los siete cuerpos. No hay que buscar a Woody. No. Somos almas haciendo experiencias humanas. Y si pensamos como almas, somos almas. Y está cerca, porque cuando vos tenés un acto de buena voluntad, que es a pesar de la personalidad, es el alma que se está manifestando. No es tan lejos. Y en la medida que lo pongamos lejos, está lejos. Y en la medida que lo pongamos cerca, está cerca. Por ahí el trabajo de la mente. Yo no lo logré 100%. Bueno, por ahí... ¿Cómo? Yo no lo logré 100%, por decirlo de alguna forma. No. Por ahí una millonésima. No, yo tampoco. Lo que yo digo... A ver, ¿cómo dice la frase Kumar? Trunqui-trunqui, en inglés lo dice. Ah, sí. El truco, ¿no? La trampa, o sea, hacerle, es como jugarle el... Ahora, yo no... No importa, la paráfrasis, el espíritu de la ley. El espíritu es hacer como sí. A ver, sí, hacer como sí. O sea, vos ponés la energía ahí. Vos tenés la presencia de los maestros ahí. Vos tenés que actuar bien, correctamente, ser justo. Entonces, vos estás en equilibrio y todo lo que te va aconteciendo se va respondiendo a eso. O sea, es hacer como si, hacer como si supieras, hacer como si fueses. Entonces un día haces la transformación, transformás a ese ser que tiene deseos, que es egoísta y demás, es un ser consagrado. Es un ser cerca de los grandes seres. Es un ser que recibe esa energía. Porque está acá, no hay ningún lado, no tenemos que ir al fin, a la distancia del fin del universo. No. El Sanat Kumara, con su energía, está en el plano etérico. Los maestros están en ese plano. No están tan lejos, están pegados a nosotros. El vacío no existe, por así decirlo. Entonces no nos alejemos, acerquémoslo a nuestro corazón y a nuestra mente. Hagamos de cuenta que sí, que somos eso, y un día lo vamos a hacer, un día nos vamos a despertar y vamos a ver a ese tipo que fuimos hace unos años, nos va a llamar la atención. ¿Sigo? Sí. Terminábamos en que sea también una condición de la conciencia del hombre de encarnación física, entonces se habrá alcanzado la meta. El hombre ya no es la víctima del mundo, como cuando se ha identificado con el cuerpo físico. Camina libre, con faz resplandeciente. Entre paréntesis dice CO, que no sé qué es lo que quiere decir. ¿Dice? CO. ¿A qué corresponde? No sé qué es. Y la luz de su rostro se proyecta sobre todo cuanto encuentra. Sus deseos ya no ponen la carne en actividad. Por eso el cuerpo astral no lo subyuga ni lo vence. Por medio del desapasionamiento y equilibrio de los pares de opuestos, se libera del temperamento, sentimientos, anhelos, deseos y reacciones emocionales característicos de la vida del hombre común y alcanza el punto de paz. El demonio del orgullo, la personificación de la naturaleza mental mal empleada y las deformadas percepciones de la mente han sido dominadas y queda liberado en los tres puntos. La naturaleza del alma, las cualidades y actividades inherentes a la naturaleza del amor del Hijo de Dios y la sabiduría que se manifiesta cuando amor y actividad se unen, entre paréntesis, segundo y tercer aspecto, caracterizan su vida en la tierra y puede decir como Cristo, consumado es. La fecha del nacimiento de Patanjali es desconocida. Existe mucha controversia sobre ello. La mayoría de los autores occidentales la fijan entre los años 820 y 300 a.C., aunque uno o dos la fijan después de Cristo. Los hindúes, que se supone algo saben al respecto, fijan una fecha muy anterior, algunos hasta 10.000 años a.C. Patanjali recopiló las enseñanzas que, hasta la época de su advenimiento, habían sido transmitidas oralmente durante muchos siglos. Fue el primero en transcribir la enseñanza para los estudiantes. Por eso se lo considera fundador de la escuela Raya Yoga. Sin embargo, el sistema se ha aplicado desde los principios de la raza Arya. Los aforismos de la yoga son la enseñanza básica de la escuela trashimalayica, a la cual pertenecen la mayoría de los maestros de sabiduría. Muchos estudiosos sostienen que los esenios y otras escuelas místicas de entrenamiento y pensamiento, íntimamente relacionadas con el fundador del cristianismo y con los cristianos primitivos, están basadas en el mismo sistema y que sus instructores fueron preparados en la gran escuela transhimalayica. Los aforismos, tal como los presentamos, han sido dictados y parafraseados por el tibetano. Los comentarios han sido escritos por mí, pero sometidos a su revisión e indicaciones. Se observará que la traducción no es literal ni una definición exacta de cada uno de los términos sánscritos originales. Es un intento de verter al inglés, en forma clara y comprensible, el significado exacto hasta donde es posible hacerlo en un idioma poco elástico e imaginativo. Al estudiante le será útil cuando estudie estos aforismos comparar la versión dada aquí con las distintas traducciones disponibles. Dicho por algo escrito por Alex Bailey en Nueva York, mayo de 1927. Lo que podríamos, ¿a qué les parece? Bucear un poquito en el libro del maestro Tirán. Days. 6. Bueno, este dice, los aforismos del yoga de Patanjali, su significado literal, contenido y explicación del maestro Ekirala Krishnamacharya. Parte 1, la práctica del yoga. ¿Tú puedes leer? A ver, así vamos. Acerca de la obra. Este libro de Patanjali sobre el yoga está compuesto en forma de sutras o aforismos. En sánscrito, un sutra es una frase que tiene las siguientes características. Primero, uso del menor número posible de palabras y de sílabas. Segundo, falta de ambigüedad en lo que se afirma. Tercero, explicación solo de las bases esenciales. Cuarto, capacidad universal de aplicación. Quinto, denotación precisa, ni más ni menos de lo necesario para, construir la afirmación. Los aforismos de Patanjali están compuestos estrictamente según las características que exigen los sutras. El texto completo consta de 162 aforismos y está dividido en 4 capítulos. El primer capítulo se llama Samadhipada, la cuarta parte que trata de la consecución de la estabilidad en la práctica del yoga, que puede denominarse la estabilidad en la práctica. Este primer capítulo consta de 51 sutras, de los que han sido seleccionados 18 sutras para la parte primera del presente libro. A ver, ¿entendimos más o menos? Porque empezamos a tirar números y nos quedamos con los 18 sutras, que son los 18 sutras de la yoga de Patanjali. Pero son 51. Consta 51 sutras. Y el primer libro se llama Samadhipada, la cuarta parte que se trata de la consecución de la estabilidad en la práctica del yoga. La estabilidad en la práctica. Y los 18 capítulos son los 18 yogas de Patanjali. Sí, para la primera parte de este libro. Sí, Ángel. Cuando dejen decir 18, dice. Ah, claro, sí, esto. Que el primer capítulo va a tratar los 18 primeros. Los son los 18, sí. ¿Eh? Sí. El segundo capítulo se llama Sadhana Pada, la cuarta parte que se trata de los rudimentos o primeras nociones de la práctica, que puede denominarse el análisis práctico. Este segundo capítulo consta de 51 sutras. ¿55? De los que han sido seleccionados 12 sutras para la parte primera. El tercer capítulo se llama Vibhuti Pada, la cuarta parte que trata del esplendor de la realización, que puede denominarse la realización y su esplendor. Este tercer capítulo consta de 22 sutras, de los que han sido seleccionados 7 sutras para la parte primera del presente libro. El cuarto capítulo se llama Kavaliya Pada, la cuarta parte que se trata de comprender la vida divina una, que puede denominarse el llegar a la conciencia una. Este cuarto capítulo consta de 34 sutras, de los que han sido seleccionados 16 sutras para la parte primera del libro. La presente edición de este libro abarca el campo completo de la práctica del yoga y presenta ante la mente fresca el perfil de la totalidad del tema sin complicarlo con los detalles propios de un estudio avanzado. Las secciones avanzadas contienen sobre todo un minucioso análisis de la naturaleza de los obstáculos que se interponen en el camino de la práctica del yoga, de los efectos de la naturaleza inferior y los métodos para superarlos, haciendo que estos análisis queden fuera del estudio de introducción. La mente fresca puede recibir lo mejor y más selecto de esta ciencia sin miedo a entrar en las complicaciones y la confusión que se deriva de la falta de familiaridad en el tema. La naturaleza de esta ciencia requiere una apropiada asimilación y no una memorización por parte del estudiante. Nuestro método de disposición de los aforismos refuerza lo anteriormente dicho. Cada sutra se expone primero en sánscrito, dándose su significado literal, su significado real y su explicación en castellano. Al dar el significado literal en castellano, se incluye también la transliteración de los términos sánscritos. Los aforismos del yoga de Patanjali llevan gozando del honor de ser una escritura sagrada durante muchos siglos. Esto es algo muy evidente, como se deduce de los comentarios que han escrito eruditos muy antiguos y eminentes acerca de esta obra. De entre todos estos comentarios, hay tres que sobresalen por haber explicado los secretos escondidos de la ciencia del yoga. Estos comentarios son los siguientes. Primero, el Sankhya Prachana, escrito por Vyasa, no el autor de los Puranas. El Ramartaranda, escrito por Bodha Deva. El Sutra da Chandrika, escrito por Anacharya. El primero de estos comentarios goza del complemento de una elaborada exposición a cargo de tres grandes eruditos como Vachaspati, Nagojoji Bhat y Ramananda Sarasvati. Los actuales comentarios en castellano se basan en estos tres comentarios tradicionales y se apoyan en la experiencia práctica del autor. Ahora está con el prólogo. Los aforismos de Patanjali. Estoy medio perdida con todo lo que dice. No te escuché. Yo estoy medio perdida con todo lo que dice. No, acá está haciendo una síntesis de todo el trabajo, de dónde viene el trabajo, cómo se traduce a través del tiempo. Estamos hablando de 9.000 años con un idioma en un tiempo diferente. Llevarlo a la actualidad es ir desglosándolo cada uno de sus sutras y qué es un sutra para darnos cuenta qué es lo que vamos a leer. Yo obviaría el prólogo y me zambulliría directamente a ver qué es lo que dice el primer sutra. Mira que el prólogo es chiquitito, ¿eh? No, porque directamente, a ver, ya estamos en el tema, ah, ¿no? Sí. La introducción de Alice Bailey y, sí, sí, y de Kirana, ya estamos. No, ya además no vamos a sabemos qué es lo que vamos a escuchar, más o menos. De dónde viene, qué es. A ver, en definitiva, quiero, a ver, compartir un análisis con ustedes. Hace 9.000 años la humanidad entró en el quinto reino, 9.000 años. Fue dado hace poquito en relación. Estos son los instrumentos para trabajar en el plano mental, porque habíamos trabajado en el físico, en el emocional y en la mente concreta. Hoy tenemos que trabajar en el intuicional, porque todos sabemos que, a ver, físico, etérico, emocional, mental, mente concreta. Después está la parte intuitiva, o manas, buddhi y atma, la tríada superior y el cuaternario inferior. Este es una herramienta que nos da la jerarquía, la través de Patanjali y a través de nuestro desenvolvimiento, porque el conocimiento se tiene que transformar en sabiduría a través de la práctica. Nosotros podemos leerlo todo, lo vamos a leer de memoria, pero si esto que estamos leyendo no lo ponemos en práctica diariamente, desde que abrimos los ojos a la mañana hasta que nos cerramos a la noche, es cáscara vacía. A ver, lo que vamos a leer son instrucciones para el diario vivir, que cada uno se va a llevar un pedacito y lo va a poner en práctica si quiere. Si no, es una carga inútil, que es preferible ni leerlo, porque es como cargar mucho la computadora, después no responde, ¿no? Claro. Algo queda. Claro, viste, después que como reseteado, reseteado. Reseteado. ¿Cómo? Reseteado. Reseteado. ¿Puedo decir algo? ¿Podemos? Yo, siendo esa como ser interesante para hacer la meditación. Claro, quitamos el tiempo para hacer la meditación. Menos cuarto. Ah, bueno. Para, porque justo antes. Sí, antes de empezar. Ahora nosotros, a ver, hacemos una meditación. Que es parte de la tarea. Bueno, quedamos justo en el primero, a la entrada. Por eso.